que el país tiene el derecho a discutir todos los temas, incluidos temas tan sensibles como el drama del aborto. Y mi responsabilidad como futuro presidente de Chile es acoger y no impedir este debate. Muchos saben cuál es mi posición personal y mi religión, pero eso no implica que el presidente de la República impone su criterio. Vamos a enfrentar este tema como tantos otros, con respeto y con pluralismo, acogiendo las propuestas de todos los grupos sociales o ideológicos para un debate social y luego el debate legislativo como corresponde.